Tenemos una lectura del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 11. Son dos versículos, 11, 19 y 20, porque es un texto muy lindo para ir recordando una y otra vez, sobre todo los textos de los profetas y Ezequiel como uno de ellos. Dice así: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra del Señor. Paz a todos. ¿Cómo nos encontramos esta mañana? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Podemos sentir esa paz que solo Dios puede dar? Ese shalom, ¿no? Que es una paz que no es solamente un tipo de paz que está libre de conflicto, sino que en el medio de ese conflicto, igual en nuestro espíritu sentimos algo que va más allá. Ese es mi deseo, que en esta mañana pueden sentir ese shalom, ¿no? Esa paz que nos inunda. Como pudieron ver en la primera lectura, se habló sobre ese texto famoso, ¿no? Que conocemos bastante, en donde Dios promete arrancar el corazón de piedra y en su lugar poner uno de carne, ¿no? Julio ha venido predicando sobre esto. Y como la palabra de Dios es fuerte y es cortante y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, yo creo que a más de uno le ha de haber hablado en su momento. A mí, definitivamente, me habló. Y el otro día que hablaba con mi novia, que me decía, me recordaba, más que nada, que la palabra de Dios cuando se predica no vuelve vacía. Y a veces uno le gusta esconderse un poco, ¿no? De la palabra. ¿Por qué? Porque te compromete a veces, ¿no? A mí, por lo menos, siento que me compromete, más allá que trato de esconderme a veces cobardemente, pero siempre se las arregla para no volver vacía, para capturarnos, cautivarnos también. En la mañana de hoy me gustaría hablar acerca del cambio, porque en esta acción que Dios promete a través del profeta de arrancarnos el corazón que tenemos de piedra y poner uno de carne, hay un cambio, ¿no? Un cambio que Dios inicia. Y sobre ese cambio me gustaría hablar esta mañana. Lo voy a tratar de relacionar también con otros aspectos, ¿no? De nuestra vida cristiana, como son la fe, como son la esperanza y como es también quizás nuestro entender de toda una realidad que muchas veces nos cuesta entender en relación con los textos bíblicos. O sea, cómo la cosmovisión bíblica entiende estos cambios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien habla de cambio, seguramente pensamos que ya sabemos de lo que se trata. Todos los días nos hablan de cambio, ¿no? No es así en la televisión. Vivimos en un mundo de constante cambio, para empezar. Desde nuestra realidad más microfísica a la más cósmica, el cosmos está en constante evolución y cambio. El cambio es parte de nuestra realidad y de nuestras vidas también. Día a día vivimos cambios, ya sea este mismo cambio, vuelvo a decir, algo cotidiano o algo cósmico. Aquellos que se dedican a estudiar el cosmos dan mucha mejor fe de esto, ¿no? Y nos enseñan mucho más. Pero buscamos en la realidad del cambio en todo ámbito, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo familiar y también en lo religioso. Y también están aquellas personas que el cambio les incomoda. ¿No es así? A mí me parece que es así. Nos gusta hablar de cambio y esperar cambios, y aún más demandamos cambios de los otros. A veces cuando hablamos de los políticos les exigimos cambio. Y los políticos a su vez también nos prometen cambio. Precisamente estamos viviendo esas temporadas, ¿no? Donde hay mucho agite político en la calle y uno puede ver en las esquinas y te bombardean en la televisión, en la radio, por YouTube, por donde se puede, ¿no? Todos hablando de ¿qué? Cambio. ¿Está bien? La mayoría de la gente, lo que algunos sociólogos llamarían las masas, viven anclados a una idea de cambio que a mi entender es más romántica que otra cosa. Me parece que, y la clave está en que la idea bíblica no es una idea romántica de cambio, sino que nos llama a otra cosa. Hoy en día pareciera que todo tiene que ser rápido, ¿no? Cuando hablamos de cambio queremos las cosas instantáneamente, ya. Estamos sobreestimulados con esta cuestión de querer experimentar y vivir cambio y cambiar nosotros mismos y que hacer esto y lo otro. Yo me pongo a pensar, cuando la revolución industrial nos enseña que el tiempo es oro, yo creo que muchas veces nosotros, ese fue un cambio de paradigma, ¿no?, para nosotros, y creo que muchas veces nos quedamos anclados a esa idea de realidad, que el tiempo es oro. Pero los que se animan a pensar un poco más profundo allá y ponen en cuestión esta idea, ¿no?, que el tiempo es oro, saben que no puede ser, porque estamos hablando de dos cosas distintas. El tiempo, que es una noción o una idea abstracta, cósmica, ¿no?, algo mucho más profundo, es distinto a el oro, que es un metal precioso que podemos encontrar acá, en la Tierra. Sin embargo, esta idea nos ha tomado y nos ha cambiado nuestra forma de pensar. La Biblia me parece que propone algo distinto. No sé ustedes qué piensan. Cuando yo pienso en el cambio, pienso en distintos tipos de cambio. En esta mañana me gustaría por lo menos movernos sobre dos ejes, ¿no? Que uno sería el cambio circunstancial, que es lo que generalmente nos proponen, ¿quién?, los líderes políticos, ¿no?, algo rápido, que en realidad hablan a largo plazo, pero es algo más circunstancial. Y me parece que la cosmovisión bíblica, cuando habla de cambio y se refiere al cambio, es algo transformacional, que es mucho más profundo y mucho más difícil también, ¿no?, que nos compromete más a nosotros. No estamos hablando de un simple cambio de ideas. Ah, bueno, yo antes pensaba esto, ahora pienso lo otro, ¿no? Me parece que cuando la Biblia alienta el cambio, quiere agitar algo que no es solo personal, sino, me animaría a decir también, es cósmico. Es algo mucho más grande de lo que podemos incluso imaginar. Algunas grandes mentes lo han podido imaginar y lo han podido pensar y concebir. Para el resto de los mortales nos es difícil a veces, ¿no?, porque nos quedamos con estas ideas y nociones de cambio. Pero acuérdense, cambio circunstancial, de circunstancia, y transformacional. La realidad del individuo es algo que a Jesús le interesa, que a la Biblia le interesa, al igual que la realidad cósmica, digamos. Cuando hablamos del cosmos, hablamos de toda la historia, de todo lo que se nos escapa a nosotros, pero que a Dios no se le escapa. ¿Está bien? El cambio ese que Dios busca hacer en nosotros, igual requiere de una predisposición del individuo, porque no puede violar ese libre albedrío, esa decisión que nosotros tenemos que tomar para que surja realmente un cambio como de esos que quiere Jesús en nuestras vidas, ¿no? Habiendo dicho esto, les voy a pedir por favor que me acompañen al texto bíblico en donde vamos a encontrarnos con un Jesús que utiliza una metáfora hermosa para hablar de sí mismo y para hablar de cambio. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 20 en adelante, del 20 al 33, para ser más exacto. Juan 12, versículo 20 al 33. Y les voy a poner un poquito en contexto acá, ¿no? Acá, del versículo 20 en adelante, Jesús va a hablar acerca de un cambio que le va a surgir a él, de una transformación, digamos. En la NBI lo titula Jesús predice su muerte, ¿no? Pero antes de esto, quiero igual darles un poquito de contexto y ponernos en contexto más o menos. El capítulo 11 habla más o menos de lo mismo. ¿Habla de qué? De la muerte de Lázaro. Pero que esa muerte viene después ¿a qué? A sufrir una bueno, no sufrí, pero Jesús mismo en esa muerte de Lázaro lo resucita. Entonces, acá hay una historia de cambio que quiero que vayan pensando ya, ¿no? Porque ya el capítulo 11 pareciera como que viene preparando el camino para hablar de este, de esta muerte y resurrección. Y me parece que en el capítulo 12 uno puede captar hermosamente, casi poéticamente, por lo menos para mí me parece poéticamente, esta idea de cambio transformacional que tiene que ver con la muerte y la resurrección. Vamos a leer. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece a su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora, todo mi ser está angustiado. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarle he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Esta es palabra de Dios. Ahora, acá hay algo muy interesante, hay algo hermoso, yo les decía poético para mí, porque Jesús, hablando acerca de su propia muerte, habla de sí mismo como si él fuese la semilla, ¿no? El grano de qué, de trigo. El grano de trigo que primero tiene que ser tirado a la tierra y que en esa tierra tiene que, ¿qué? Morir. Y que si no muere, dice la Biblia, el texto dice, queda solo, o sea, no produce fruto, infértil. Pero si muere esa semilla, ese grano, entonces surge algo. Hay algo místico, hasta me animaría a decir, de lo que surge, porque nosotros, la mayoría de nosotros, no entendemos los procesos de la naturaleza, de la semilla, y cómo esos dan vida después de la muerte. Pareciera haber un círculo, ¿no? Que es despojamiento, muerte, después de esa muerte, vida. Y pareciera que casi como si fuese una fórmula. Es importante acá entender la cosmovisión semítica y entender la cosmovisión bíblica en ese caso. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en la muerte como que, como occidentales, como algo que, donde terminan las cosas, ¿no? En mucha de la filosofía oriental, mucho del pensamiento oriental, las cosas no quedan ahí, no se mueren, sino que se transforman. O sea que la muerte es un paso más para la vida. Y así podemos ver una transformación, un cambio transformacional. Esto a mí me parece fascinante, porque generalmente cuando nosotros hablamos de muerte, no, nos ponemos tristes, nos ponemos mal, en cualquier sentido, ¿no? Pero me parece que acá lo que la Biblia y lo que Jesús sugiere es algo muy profundo, porque nos habla a nosotros como individuos, pero también como sociedad, también como universo, ¿no? ¿Qué significa entonces morir a uno mismo? ¿Qué es ese llamamiento de Jesús? Si él mismo se dice a sí mismo ser esa semilla que cae en tierra y muere, y solamente cuando muere puede producir un fruto que habla de su muerte y de su resurrección, ¿no? ¿Qué nos está diciendo entonces a nosotros? En relación a la fe, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido decepcionados por la fe? Yo lo tengo que admitir. Por mi fe, ¿no? O mi forma de entender la fe, o por la iglesia, o por la institución, o por lo que sea. Y a veces es difícil volver a recuperar esa fe y esa confianza y esa esperanza que nos ofrece la fe cristiana. Es difícil, para mí ha sido difícil. Hay un versículo que me encanta de lo que acabo de leer, en donde dice que Jesús estaba angustiado, donde admite estar angustiado. Si nos metemos un poco en la psiquis de Jesús, Él predice su muerte, predice lo que le va a pasar, sabe que tiene que padecer, sabe que tiene que morir, y también tiene una esperanza que esa misma muerte lo va a levantar de los muertos y va a resucitar, va a volver a la vida y va a traer a muchos, dice la Biblia. Pero dentro de la psiquis de Jesús hay algo que me interesa, y es esa angustia que Él vive siendo consciente de ese cambio que está por pasarle, de esa muerte-resurrección, ¿está bien? De lo que significa. Entonces, a pesar de que muchos han dicho, y estoy de acuerdo, que el Evangelio de Juan es un evangelio muy místico, donde habla de, ¿no?, de Jesús de una manera más mística, acá también podemos ver que igual Juan nos hace ver que a Jesús transita por la angustia. Cree. Uno puede decir que Jesús no creía, que no tenía fe. Uno puede decir que Jesús, total, era Dios, se le hacía todo, ¿sabes lo fácil que se le hacía? Así, cualquiera. No, y me parece que hay algo que a mí me habla el corazón, porque yo me puedo relacionar. Entonces, ¿qué? El cambio que Él me pide para creer, mi teología a veces tiene que morir para poder ver lo nuevo que se está gestando. Muchas veces queremos cambios inmediatos. No sé si les ha pasado, pero es como que rehuimos a estos cambios que son más lentos, que conllevan mucho más carácter de nosotros, compromiso. A nosotros nos gusta ver lo inmediato. No, que cambie. Si antes era mal hablado, que deje de decir malas palabras. Si antes era injusto, que sea justo. Pero ya, lo tenemos que ver ya. Este es un mal geniudo, no sé para qué le sirve ir a la iglesia si total, saliendo de acá, ya. O comete siempre los mismos errores, cae en el mismo pecado. Pero me parece que lo hermoso de la palabra de Dios es de que no se apresura. Entiende, y el Espíritu nos lleva y nos invita a un cambio que es más pausado, que es más lento quizás, pero que es mucho más profundo. Me he encontrado con muchos jóvenes, y yo me incluyo, no en lo joven ya no tanto, pero sí en esa camada de gente cristiana que realmente tiene muchas ganas de creer, pero han sido defraudadas una y otra vez por un montón de cosas, y que la verdad les es casi que imposible creer. Mi pregunta, en las últimas semanas, ustedes que han estado y habían escuchado a Julio, ¿no?, predicar sobre este cambio, ¿no?, de corazón, de que Dios nos cambie el corazón de piedra que tenemos por ese corazón de carne, y que tenemos que volver a creer y a confiar. Yo te digo la verdad, a mí me incomoda ese tipo de predica, ese tipo de mensaje, de palabra, porque la verdad tengo dos opciones nada más, es lo que siento: o escuchar y lentamente permitir volver a confiar, volver a creer, o permanecer cerrado totalmente y seguro, por ende. Ese tipo de compromiso, de los cuales los evangelios y los textos bíblicos y la voz de Jesús nos habla y nos invita, son propuestas serias y son propuestas claras. Y me parece que si nosotros no entendemos lo que significa morir a uno mismo, morir a qué, a nuestro ego, morir a nuestra racionalidad, incluso en ciertos aspectos que no nos permiten creer. ¿Por qué? Porque es irracional. ¿Por qué? Porque es una estupidez, porque ya lo comprobó la ciencia que no, porque es una barbaridad, ¿cómo voy a creer? Porque ya me lastimaron, porque la verdad prefiero permanecer cerrado y así nadie me puede venir a joder la vida. Pero Dios siempre apuesta por nosotros. Dios siempre nos invita a que renovemos nuestra mente, a que volvamos a creer. Redobla la apuesta. Y ante eso, nosotros siempre estamos acorralados y siempre tenemos que decidir si queremos volver a morir o no. O somos esa semilla de trigo que se tira en tierra, pero decide permanecer cerrada y decide no morir. Me parece que estas cosas son fuertes, ¿no? O sea, cuando uno habla de la angustia, había un teólogo, filósofo, que a mí me encanta, lo leí bastante, Soren Kierkegaard, que hablaba mucho sobre la angustia. Y hablaba sobre la angustia en relación a la fe cristiana. Y para mí fue muy importante entender esto, porque me parece que la persona que se anima a ir más allá, que se anima a preguntarse cosas, que se anima a pensar su fe, necesariamente tiene que pasar por cuestiones angustiosas. Hay gente que no le gusta, dice, no, no, no, porque la fe es estar arriba todo el tiempo, es creer, es alegría, es todo. Me parece que es parte de la vida de fe. Pero la otra parte de la vida de fe, que también tiene que ver con la experiencia humana, tiene que ver con transitar dolor, angustia, dificultades. Lo maravilloso es que en ese caminar tenemos a alguien que nos acompaña. Tenemos a alguien que siempre cree en nosotros y nos perdona una vez, ¿sí? Una vez nos perdona, una y para siempre. Dos, tres, cuatro, infinitamente nos perdona. Esa es la gracia, ese es el shalom que Dios nos habla. Y esa es la paz que nos invade, no una paz como prometen los grandes políticos, señor Barack Obama, ¿está bien? Señora Cristina de Kirchner o quien fuere. Es una paz que sobrepasa y transforma al nivel más elevado que uno pueda imaginar. Es una promesa. Es lo que los profetas profetizaban a los otros. Hay algo que tiene que surgir en el individuo y en la sociedad que nos lleve a cambiar. Pero no un cambio superficial, no un cambio religioso, ni siquiera un cambio, no sé, moral, aunque lo incluye, pero no solo moral, es otra cosa. ¿Cómo podemos pensar esta cuestión de la muerte y la resurrección como una invitación al cambio? Si nosotros lo vemos como una imagen, ¿no?, que nos invita a ser semilla nosotros mismos, pero siendo esa semilla nos invita a morir y a volver a renacer. ¿Cómo podemos nosotros permitir, está bien, que esa palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón? Esa es mi pregunta para esta mañana. El otro día, hablando con una chica, me contó, una chica creyente, me contaba cómo para ella ha sido tan difícil permanecer en la fe. Ella fue una chica que creció en la iglesia y que toda su vida escuchó la palabra de Dios, amó a Dios y todo, pero ante ciertas circunstancias ella se encontró en un momento donde ella básicamente quería dejar la fe, abandonarla por completo. Y a mucha gente le pasa esto, ¿eh? Muchos jóvenes están en esa situación de decir, la verdad que a mí ya no me habla nada. La verdad que estoy cansado de las reglas, de las instituciones que me dicen cómo creer, de la falta de apertura, de esto y de lo otro. Y charlando con ella, le compartí lo que a mí me venía pasando en este tiempo, ¿no? Que son cosas que uno podría decir pequeñas, que son pequeñas semillas que se van sembrando en el corazón, como decía, que a uno lo acorrala y que te invita a tomar una decisión. Y le contaba de esto, de lo maravilloso que es pensar que la muerte de esa semilla te lleva a otro tipo de vida. Yo le decía que teológicamente, para mí, yo he tenido que morir muchas veces a mis presupuestos e ideas teológicas y formas de concebir a Dios y a la comunidad y a la fe, para poder rescatar una cosita así chiquitita, como una semilla de mostaza, dice la Biblia, ¿no? Utiliza también la semilla de mostaza como ejemplo de la fe. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se moverá. ¿Por qué la Biblia insiste tanto sobre las semillas, y semillas tan pequeñitas igual? Porque me parece que Dios lo único que necesita es una semilla del tamaño de mostaza para hacer grandes cosas con nosotros. No te está pidiendo y no me está pidiendo que creamos de una manera que es inamovible nuestra fe. Nos pide un poco de paciencia, de entrega, un poco de ser esa semilla pequeña para poder hacer algo con nosotros. El resto para mí es misterio. El resto para mí es dejarse amar y dejarse llevar, y también dejarse angustiar y caminar esa angustia, pero no dejar de creer. Si tanto así podemos nosotros rescatar de nuestra fe, si tanto así nos podemos nosotros aferrar a esa fe, a esa esperanza que nos ha sido prometida, me parece que vamos a andar bien. Ya voy cerrando. Me gustaría cerrar con esto. Yo me acuerdo que en una casa en la que entré hace poco, recién, cuando estaba viendo el patio, vi unas plantas que estaban moribundas, absolutamente casi todas muertas. Y me acuerdo que dije algo. Yo nunca había cuidado plantas, ni mucho menos, ¿no? Y dije, bueno, voy a empezar a cuidarlas. Le voy a cortar, sin saber, las partes secas. Voy a tratar de ponerles un poquito de agua y después voy a esperar a que esas plantas renazcan. No sé si va a pasar, ¿eh? Porque la verdad yo nunca regué plantas, ¿no? Soy muy descuidado con todo ese tipo de cosas, pero dije, sería maravilloso ver cómo renacen, cómo se ponen verdes de nuevo. Y con el pasar del tiempo, hace como 2 semanas, me empecé a dar cuenta que habían brotado, unas aloe vera son, y habían brotado abajo un montón de hijitos, sin yo darme cuenta cómo, sin yo realmente hacer nada, porque lo que uno hace es solamente ir y pone un poco de agua y ya está, ¿no? La limpias un poquito, qué sé yo. Ahora la planta es una planta hermosa, frondosa, verde, que está dando mucho fruto. Hay algo, por lo menos para mí, que no soy conocedor de plantas, ni de tierra, ni mucho menos, es una especie de milagro, que uno no sabe, ¿está bien?, lo que pasa, lo que sucede en la noche, en la mañana, el cómo se nutre, el cómo revive. Lo único que uno puede ver es que de repente esa planta ha dado fruto de nuevo. Lo único que puede ver es que esa planta recobró vida, resucitó, por así decirlo. ¿Está bien? Hay un proceso, me parece, transformacional allí, en donde Dios está presente. Y nosotros podemos pensarnos como esas plantas, como esa semilla o esa planta que, a pesar de ser chiquitita y a pesar de la adversidad, alguien, y sabemos quién es, viene siempre, y casi cuando estamos a punto de secarnos para que la vida realmente termine, ¡tac!, sentimos una gotita y sentimos una mano que nos corta y nos poda y nos habla y nos canta y nos enamora, y el tiempo se encarga de que esa planta vuelva a cobrar vida, que vuelva a reverdecer, que vuelva a creer, que vuelva a estar frondosa, que vuelva a dar fruto. ¿Está bien? Me parece que no tengo ni qué decirlo, pero gracias a Dios que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Gracias a Dios que tenemos un Dios así, que es el gran podador. Amén. Hermanos, cerramos los ojos y oramos y nos entregamos y le decimos al Señor: Señor, si quieres un cambio en mí, estoy dispuesto. Aunque sea lento, aunque sea doloroso, aunque sea angustioso, pero por lo menos hazme sentir que vas caminando conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu muerte y tu resurrección, porque nos sirven a nosotros para reflexionar sobre lo viejo y lo nuevo, sobre la muerte y la vida, Señor, que son parte de una misma cosa, parte de un cambio que nos lleva a ser transformados, Señor. Reconocemos, Padre, que tenemos un corazón de piedra, es verdad, y que es más cómodo a veces tener un corazón de piedra, porque el de carne duele mucho, ha sido bastante lastimado. Pero te pedimos una vez más, Señor, que vengas y con tu mano, Señor, nos arranques el corazón de piedra y a su vez pongas un corazón de carne. Te pedimos, Señor, que como esa semilla que tiene que morir a lo que cada uno sabe que tiene que morir, pueda volver a renacer. Señor, que el entendimiento de esta imagen nos invada, Señor, al punto de anhelar un cambio profundo, Señor. Un cambio de carácter, de espíritu, Padre, y no solamente un cambio superficial. Señor, en tus manos nos ponemos nosotros y te pedimos que nos invadas de tu paz. Amén y amén.